¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. fun with each other, cruising nice and slow, music soft and low. We'll be right back. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.